Comentábamos hace un ratito que el INDEC oficial, estos son números provistos por la actual administración, dice que se perdieron, yo dije 52.000 empleos privados en apenas 5 meses. 52.000 empleos privados en apenas 5 meses. A ver, a mí me gusta a veces a los números bajarlos un poco a tierra. Todos sabemos que atrás de cada número hay una persona. Pero esta es la cantidad como para llenar una cancha de River, ¿sí? Ahora, atrás de cada situación de desempleo hay una familia. O sea, esto se triplica por 3 o por 4, y a su vez hay todo un entorno que hace al bolsillo familiar con una persona que queda desocupada, que tiene que ver con el comercio, que tiene que ver con el consumo, que tiene que ver con gente que queda fuera de la posibilidad de acceder a ciertos bienes, ciertos servicios que hace a una sociedad moderna y democrática. Con lo cual, el propio INDEC de Macri hoy anunció una verdadera tragedia. Es una tragedia construida, entiendo yo, en estos 5 meses de políticas neoliberales. Está en línea Hugo Yasky, titular de la CTA. Vamos a analizar con él estas cifras, estas estadísticas oficiales conocidas hoy. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Acá, digamos, sorprendidos porque, bueno, el número refleja mucho de lo que se venía discutiendo, que los sectores del movimiento sindical venían denunciando, que es la destrucción de empleo de manera prácticamente sistémica, ¿no?, desde que arrancó el gobierno de Mauricio Macri. Hoy, en los privados, digamos, pero también tenemos mucho desempleo y mucha destrucción de empleo en el ámbito público. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué están evaluando? ¿Cuáles son las próximas medidas que tienen en mente, Hugo? Mirá, yo creo que a estos números que vos decís hay que agregar los despidos que no dejan huella, que son los de los trabajadores no registrados. Vos sabés que cuando el empleo retrocede a nivel del que tiene convenio, hay muchos trabajadores que trabajan por changas, que trabajan por horas en las casas de familia, que hacen determinadas tareas como construcción y otras que se pierden. Entonces, creo que es un verdadero horror económico el que estamos viviendo. Y creo que nada justificaba las medidas que se tomaron y que apuntan a un objetivo que es aplicar esa ley según la cual cuando se enfríe la economía, que bueno, ya está empezando a estar helada, cuando los trabajadores y los sectores populares no tengamos poder de compra, que ya en este segundo semestre lo estamos sintiendo con toda la fuerza en el bolsillo, la inflación va a empezar a bajar. Y creo que bueno, esta receta de la ortodoxia lamentablemente está poniendo a los trabajadores frente a una situación dramática, y creo que es necesario que el movimiento sindical en su conjunto, que todas las centrales de este país, así como salimos juntas a la calle el 29 de abril a pedir la ley antidespido, y fue un acto masivo, y se votó la ley, y el presidente agarró la ley, hizo un bollito y la tiró un tacho de basura, creo que el movimiento sindical en su conjunto otra vez tiene que salir, y esta vez con un paro nacional. Creo que tiene que empezar una respuesta desde lo social, porque además todo esto va acompañado de lo que apareció en el diario La Nación, la reforma laboral, la liquidación del sistema de paritarias y de convenios, la eliminación del derecho a la indemnización, la eliminación también del derecho a tener un trabajo con estabilidad laboral. Es decir, todo esto que ellos quieren producir, porque junto con la arremetida contra el salario viene la arremetida contra los derechos sindicales, y nosotros los que formamos parte del movimiento obrero argentino sabemos que eso sería letal, que de ahí no se puede volver y que eso no se puede permitir. A ver, algunos discursos vinculados al proceso de reunificación de la CGT, con algunos incluso de sus candidatos, son discursos cada vez más duros. Digo, hay como una especie de vuelta, si se quiere, al menos en términos de discurso, de confrontación, ¿no? Me parece que la etapa dialoguista, la etapa de aquellos que estaban esperando algún guiño de gobierno de Mauricio Macri, o que se llevaron muy bien durante los primeros 3 o 4 meses con gobierno de Mauricio Macri, empiezan a rever su postura. Sí. Hugo, ¿vos lo estás viendo así también? Sí, también. También creo que en algunos casos es una actitud absolutamente honesta de dirigentes sindicales que pensaron que bueno, que había que dar un tiempo, que la gente había votado, etcétera. En otros casos creo que son reacomodamientos para no quedar mal parados en el tema de la discusión de la interna de la CGT, el 22 tienen el Congreso, pero sea como fuere es positivo esto. Uh-huh. Ahora esto hay que traducirlo en hechos y hay que asumir que si el presidente dice que la justicia laboral estorba porque falla siempre a favor de los trabajadores, hay que asumir que si el diario La Nación editorializa lo que ya es un secreto a voces, porque todos sabemos que se está cocinando en Balcarce 50 un piso venenoso para los trabajadores de este país. Todos sabemos que están trabajando, haciendo las extras para terminar la propuesta de una reforma laboral que va a liquidar lo que nosotros conseguimos en este país, que no lo tienen otros países de América Latina, es verdad, porque han sido conquistas que tienen que ver con el 17 de octubre del 45, con una historia de lucha, pero que las clases patronales de este país, los grupos empresarios, lo quieren liquidar porque dicen tenemos que tener un salario como el del resto de América Latina, un salario como el del sudeste asiático, un movimiento sindical como el que existe en el sudeste asiático, y de esa manera la Argentina va a ser competitiva, de esa manera van a venir los capitales del exterior, etcétera, etcétera. El verso de siempre. Sí. Pero bueno, frente a eso tenemos que dar nosotros demostración clara de que hay que defender el salario, hay que defender el puesto de trabajo y hay que defender los derechos sindicales. Y para eso no hay otro camino que el paro nacional. Uh-huh. Hola Hugo, ¿cómo te va? Pablo Caruso te saluda. ¿Qué tal, Pablo? Quiero hacerte dos consultas bien puntuales sobre agosto, porque efectivamente se va incrementando la presencia en la calle, digamos, ¿no?, de organizaciones sociales y sindicatos. En principio, ratificar si al paro al que convoca para el 11 de agosto, ATE, se suma efectivamente la CTA. Mira, el paro que convoca ATE es un paro sectorial y nosotros tenemos que construir un paro nacional del conjunto de los trabajadores. Uh-huh. Nosotros estamos convocando una marcha federal de 3 días que va a recorrer todo el país. Hoy en la CTA se reunieron más de 80 organizaciones que van a ser parte de la convocatoria. En estos días empezará a salir en la conferencia de prensa, ya tiene fecha, va a ser en agosto. El 7 de agosto hay otra medida tan importante como la de ATE, uh-huh, que es la de los compañeros, también vamos a estar ahí, vamos a acompañar lo de los compañeros de la CETEP, como hubo la semana pasada la de la CNCT, como va a haber en la otra semana seguramente la de los docentes, uh-huh, pero todo eso se tiene que unificar, y no basta con que sean las dos CTA, tienen que ser las dos CTA y todas las vertientes de la CGT, porque después de la unidad que mostramos en el 29 de abril, que los compañeros y compañeras trabajadores de este país nos acompañaron y creyeron en eso, no podemos estar por debajo de eso, porque sería hacerle el juego al gobierno. Hay que mostrar la unidad del movimiento sindical para confrontar con este ajuste y con este intento de desperonizar las conquistas sindicales, es decir, devolver a una etapa anterior al 17 de octubre del 45, que eso es lo que quieren, y si en esta no estamos juntos, evidentemente es que algunos han decidido cruzarse de vereda. La otra pregunta, Hugo, vinculada a esto también, es si estos 15 días, o este mes de agosto, digamos, ¿no?, que como pinta, en la calle, insisto, va a tener una presencia, y yo creo que un impacto político contra las medidas del gobierno muy importante, si se hubieran tomado algunos meses antes, sí, quizás no estaríamos discutiendo otra cosa, digamos, ¿no? O el gobierno no se hubiera animado a subir tanto la vara a la hora de tratar de tirar atrás tantas conquistas laborales. Y sí, eso, yo estoy convencido de que el día que Macri vetó la ley antidespido, al otro día tendríamos que haber salido a anunciar el paro nacional. Estoy convencido que hubiese sido lo correcto, y cuanto más pasa el tiempo, más me convenzo de ello. Pero también hay que reconocer que incluso entre los trabajadores, en ese momento, había hasta un cierto margen de expectativa en lo que este gobierno pudiera hacer. Creo que hoy, a nivel de la clase trabajadora, existe un consenso mayoritario de que así las cosas no dan para más, de que tiene que haber agenda social, tiene que protegerse el empleo, tiene que protegerse el salario, no se pueden bancar estos tarifazos, no se puede bancar la prepotencia de un gobierno que te pone el pie en el pecho y se para arriba tuyo como si fuera un felpudo por el simple hecho de que ellos tienen la sartén por el mango del poder económico y nosotros somos trabajadores. Creo que, bueno, que hoy la mayoría de los trabajadores empieza a sentir esto y es el momento de salir a dar una respuesta de conjunto. Por eso que, más allá de la posición que haya tenido cada uno al otro día del veto y más allá de las distintas posturas que hayamos tenido, ahora creo que llegó el momento que estemos todos juntos y espero que el debate de la CGT, que los actos que se van a hacer, ahora el 12 hay un acto muy importante de las regionales de la CGT, espero que de todos esos poros surja una medida unificada que tiene que ser el paro nacional. Bien, Hugo, muchas gracias por esta comunicación con Caballero Nocturno. Hasta luego, buenas noches. Abrazo grande. Era Hugo Yasky, titular de la CTA. Y bueno, algunas definiciones en relación a los números que ellos conocieron ya oficiales de destrucción de empleo, pero también en cuanto al movimiento sindical y cómo debe pararse de acá más frente al gobierno macrista. Bueno, lo que viene en este agosto, para repasar solamente algunos de los acontecimientos que van a tener a las organizaciones sociales, a las organizaciones políticas y sindicatos en la calle. El próximo 4 de agosto hay una movilización multisectorial contra el tarifazo, ruidazo otra vez en todo el país y también pidiendo la renuncia del ministro Aranguren. El 7 de agosto, el día de San Cayetano, organizaciones sociales van a Liniers, pero también en Plaza de Mayo bajo la consigna Pan, Techo, Tierra y Trabajo. Allí la CT, Barrios de Pie y también la CTA van a acompañar. El 11 de agosto hay un paro nacional de ATE, a la que se suma la CTA de Pablo Micheli, y hay que ver qué pasa con el resto de... y cómo se llega también, digamos, ¿no? Uh-huh. Frente, porque cada uno de los acontecimientos va a ir generando su propia dinámica. Tenemos la marcha federal de las dos CTA, en la que se está muy, pero muy cerquita de ya oficializar el acompañamiento de sectores de la CGT vinculadas a lo que se denomina el núcleo, el viejo núcleo, o el núcleo de lo que era el MTA, y la corriente federal, Palazzo, Amichetti, quienes no estarían representados, esto es aparte, en el triunvirato final del 22 de agosto de la CGT. Y la propia reunificación de la CGT, ya casi te diría que está casi obligada por su deber de representar o a plantear una movilización o a plantear un paro en el marco de la reunificación. Bien, 21...